corazones y hacerle un homenaje. Para mí es un gran honor. No hay duda que su canto ha llegado a otras naciones. Con nació mi poesía y nunca comprendí tu amor. Por eso a Jorge Oñate hoy le rindo mis honores, porque él es nuestro orgullo y estandarte del folclore. Al igual que Diomedes, Poncho Zuleta y Alejo, el valle se engalana cuando canta el ruiseñor. Ahí no hay palabras para describir la vida de un cantante magistral. Yo de Jorge ya te puedo decir que su legado nunca morirá. Ay, canta jilguero, canta por favor, alegra tu pueblo en cada canción. Canta Jorge ya te que aquí está el tenor, cantando el alumno a su profesor. Canta Jorge ya te canta. Por favor, de la paz su pueblo viene el gran cantor. Maestro Jorge Oñate, con respeto y cariño. Iba a marchar de Colombia porque habían quedado en bancarrota, ya lo ves, y grabó Jorge Oñate junto a los hermanos López, y hoy Sony Music se pararon otra vez. Los canarios se callan con el canto del jilguero, y un arhuaco en la sierra dijo: yo ya triste soy. Ha sido acompañado por grandes acordeoneros, con todos exitosos para gloria del folclor. Acompañado de Nancy siempre vemos al jilguero. Él es el invencible, él no tiene contendor. Ahí no hay palabras para describir la vida de un cantante magistral. Yo de Jorge ya te puedo decir que su legado nunca morirá. Canta Jorge ya te canta por favor, de la paz su pueblo viene el gran cantor. Canta Jorge ya te que aquí está el tenor, cantando el alumno para el profesor. Ay, canta jilguero, canta por favor, alegra tu pueblo en cada canción. Canta Jorge ya te canta por favor, de la paz su pueblo viene el gran cantor.